down before you call him a man. How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? Bienvenidos a Hechos con Historia, un programa de Onda Campus, la radio de la Universidad de Extremadura. Me llamo Pedro Luis Lorenzo y soy profesor de Historia en esta universidad. Hoy les vamos a hablar de un asunto que muy a menudo llena las portadas de los periódicos. Y es el tema de la movilización de los grupos de homosexuales para conseguir una actitud social tolerante hacia su comportamiento y una igualdad efectiva en sus leyes, lo que normalmente se conoce internacionalmente como el movimiento de liberación gay, y que aunque es un fenómeno estrictamente contemporáneo, nosotros lo vamos a enfocar, como siempre, desde una perspectiva histórica. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Hemos dicho que lo vamos a enfocar desde una perspectiva histórica, pero hay que hacer una pequeña matización. No vamos a hablar de la historia en general de la homosexualidad, puesto que lo que vemos, o lo que han visto los antropólogos y los historiadores, es que la actitud hacia este comportamiento ha sido extremadamente diversa según pueblos y culturas, tal forma que cada cultura o cada pueblo tendría su propia historia. Y además el punto de llegada a la situación actual poco tiene que ver entre lo que pasa pues en Arabia Saudí y lo que pasa pues en Nueva York, pongamos por caso. Así que nos vamos a centrar en la historia de la homosexualidad en nuestra cultura, en Occidente, fundamentalmente en Europa, pero también, por extensión, en las zonas de cultura europea u occidental. Normalmente, habrán oído ustedes decir muchas veces que en el mundo clásico, en Grecia, en Roma, la homosexualidad era algo absolutamente tolerado e incluso positivamente valorado. Bueno, y es cierto que había un alto grado de tolerancia hacia la homosexualidad en general. No existía el principio del prejuicio religioso que se impuso después, por influencia judeocristiana. Pero hay que decir que, en cualquier caso, la tolerancia ya estaba muy limitada. Lo que realmente se aceptaba con toda normalidad era lo que hoy llamaríamos la pederastia, aunque tampoco es muy exacto. Se aceptaba que los hombres adultos se hicieran con la compañía de adolescentes, es decir, de muchachos entre los 12 y los 18 años aproximadamente. Ese tipo de homosexualidad se consideraba, bueno, casi como una forma natural de entrar en la edad adulta. También había una enorme diferencia de valoración social entre el sexo activo y el pasivo. Es decir, aquellos adultos que se dejaban penetrar recibían la más absoluta reprobación social, mientras que el que actuaba, el que penetraba, pues por el contrario se consideraba que era un comportamiento propio de un hombre griego, por ejemplo. El resto de las prácticas homosexuales, y no digamos ya del afeminamiento, recibía la más absoluta reprobación social. Incluso, de hecho, llegaron a dictarse leyes contra ella. Sobre el lesbianismo, del que también se ha hablado o se ha comentado su existencia en el mundo clásico, de hecho el nombre del lesbianismo procede de Lesbos, una isla griega donde, por lo visto, pues las sacerdotisas practicaban algún tipo de ritual lesbiano, o también se ha citado a menudo los versos de Safo, una poetisa griega, pero la verdad es que no hay ningún tipo de prueba que demuestre que el lesbianismo existía. No podemos descartar su existencia, incluso podemos sospechar que existía, pero pruebas históricas, lo cierto es que no tenemos. Y es algo que se va a mantener hasta época contemporánea, casi hasta época contemporánea. La homosexualidad femenina se ha mantenido, en general, oculta en nuestra cultura. En el mundo romano, la tolerancia fue algo menor, y la práctica de la homosexualidad también estuvo menos extendida, porque se asoció, en la mayoría de los casos, a la aristocracia o a las clases altas de Roma, que a partir del siglo III, como he sabido, sufren un proceso de helenización, de adopción de la cultura griega y de costumbres griegas como era esta. Pero los romanos, la moralidad pública romana nunca vio de buen agrado las prácticas homosexuales, sobre todo si afectaban de alguna manera al matrimonio, es decir, si el hombre que practicaba la homosexualidad abandonaba sus obligaciones conyugales y, por tanto, ponía en riesgo la perpetuación de su estirpe, de su familia, de su clan. Es decir, no tenía hijos o no tantos como debiera. Y, por supuesto, una crítica absoluta a cualquier forma de afeminamiento. El cristianismo sí que va a introducir un cambio importante en la actitud hacia la homosexualidad. Básicamente porque la adopción del cristianismo supuso la entrada en Europa de unas tradiciones culturales distintas a las grecorromanas, unas tradiciones culturales hebreas, semíticas, en las cuales la sodomía era considerada no solamente como una práctica antisocial, como en algunos momentos pudo considerarse en Roma, sino también como una perversión moral y un pecado. Hay muchos textos, decenas de textos en la Biblia condenando la sodomía, como se la denomina en el texto. Por ejemplo, en el Levítico, uno de los primeros libros, se dice: si un hombre yace con hombres como yace con una mujer, ambos han cometido una abominación. Ellos deben ser llevados a la muerte. Su sangre caerá sobre ellos. O en el Nuevo Testamento ya, en una carta, la famosa carta de San Pablo a los Corintios, en las que se dice: ¿o es que no sabéis que los malvados no tendrán parte en el reino de Dios? No os engañéis, ni los lujuriosos, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores tendrán parte en el reino de Dios. Es decir, la homosexualidad se introduce en el carro, por así decirlo, de todos los comportamientos moralmente abominables. De todas formas, aunque esta idea esté con bastante claridad en la Biblia, durante la Alta Edad Media la actitud de la Iglesia no fue explícitamente represiva, o al menos no tenemos constancia de que así fuera, aunque condenase esas prácticas moralmente. La represión de la homosexualidad en el mundo medieval solo empieza a ser evidente a partir de la Baja Edad Media, a partir del siglo XI, y alcanza sus mayores cotas de brutalidad desde finales del siglo XV y durante toda la Edad Moderna, hasta el siglo XVII aproximadamente. De hecho, a partir de este momento, la reprobación moral que siempre había existido va a dar paso a la persecución penal e incluso a la pena de muerte. Y con algunas excepciones, hay que decir. Por ejemplo, no se quemaba normalmente a los menores de edad, aunque se les sorprendiera realizando prácticas homosexuales. Y tampoco se solía quemar a lo que se llamaba los pacientes, es decir, al que se dejaba penetrar. Se pensaba que a lo mejor, bueno, pues que podía caber la posibilidad de que hubiese sido forzado a hacerlo. Pero del que penetraba no había ninguna duda de que lo había intentado. Así que para estos hombres se les aplicaba las más duras sanciones. Por ejemplo, la pragmática que dictaron los reyes católicos en 1497 decía lo siguiente: mandamos que cualquier persona de cualquier estado, condición, preeminencia o dignidad que sea, que cometiere el delito nefando contra natura, que sea quemado en llamas, en fuego en el lugar y por la justicia que perteneciere el conocimiento y punición del tal delito. Y sin otra declaración alguna, todos sus bienes, así muebles como raíces, los cuales desde ahora confiscamos y hacemos por confiscados y aplicados a nuestra Cámara y Fisco. Es decir, todo aquel hombre que fuera condenado por sodomía, por homosexualidad, sería condenado a morir en la hoguera y el Estado, la corona, se quedaría con todos sus bienes, lo cual implicaba, por supuesto, aparte de morir él, su familia quedaba en la más absoluta pobreza. Este era un tipo de sanción que solamente se reservaba para herejes, es decir, para los más graves delitos del momento. Esta situación de intolerancia que se mantuvo y de persecución con las medidas más severas se mantuvo a lo largo de toda la Edad Moderna hasta el siglo XVIII. No es que en el siglo XVIII se derogaran esas leyes, pero sí que empezó a haber un alto grado de tolerancia siempre y cuando estas prácticas no levantasen escándalo público. Sabemos ya por los textos, por documentos diversos, que entre las élites ilustradas del siglo XVIII, pues las prácticas homosexuales comenzaron a ser, no voy a decir que frecuentes, pero no eran desconocidas. Y que además, bueno, nunca o casi nunca derivaban en denuncias ante los tribunales de justicia. Es decir, las sanciones previstas, las penas de muerte no se aplican, pero tampoco podemos hablar de una tolerancia general de la sociedad hacia la homosexualidad, en absoluto. El liberalismo, las revoluciones, sucesivas revoluciones que se abren a partir de 1789, de la Revolución Francesa, y van a implicar una nueva actitud hacia la homosexualidad, pero que tardará mucho tiempo en hacerse efectiva. Normalmente, en todos los países, al menos en lo que es en Europa Occidental, desaparecen las penas de muerte, por supuesto. De hecho, estas suelen ser sustituidas por simples multas y, ocasionalmente, en algunos países, por penas de cárcel. En cualquier caso, hay dos modelos. Uno, el que serían los países influenciados directamente por los códigos emanados de la Revolución Francesa, sobre todo por el Código Civil Napoleónico, que es el caso del sur de Europa. Italia, Francia, España, Portugal o los Países Bajos. En estos países los códigos, en España sucede por ejemplo ya en las reformas de 1822, la homosexualidad deja de ser en sí misma un delito, es decir, se despenaliza. No hay ninguna ley que específicamente persiga a los homosexuales. Esto no implica necesariamente que haya una tolerancia y tampoco que los homosexuales no pudieran verse ante un juez, porque en la práctica, en estos países, a los homosexuales, o más bien a las prácticas homosexuales con algún tipo de publicidad, se les podía aplicar las leyes contra el escándalo público o las leyes contra vagos y maleantes, de tal manera que digamos que su seguridad seguía estando dependiendo de la actitud de la policía y de los jueces. En el caso de España, por ejemplo, todavía la ley de vagos y maleantes de 1933 no castigaba, no citaba explícitamente a la homosexualidad, pero la reforma que hizo Franco en 1954 sí que incluía a los homosexuales entre los delitos a perseguir en la ley de rehabilitación social de 1954. En cualquier caso, en esa ley no se preveían penas de cárcel para los homosexuales, a pesar de que estamos en pleno franquismo y en un momento en el que a Franco le preocupó el tema de los homosexuales. No se preveía penas de cárcel, pero en la práctica se terminaban aplicando, porque la ley decía que los homosexuales serían conducidos a centros de rehabilitación, pero como centros de rehabilitación se establecieron las cárceles de Badajoz y Huelva, con lo cual, bueno, no eran exactamente granjas en las que iban a recibir terapias psicológicas, sino algo muy distinto. Vamos a leer, por ejemplo, lo que decía la ley de 1954, y que refleja, como he dicho antes, la actitud de los países más tolerantes desde un punto de vista penal hacia la homosexualidad. Las leyes de otros países europeos eran mucho más duras todavía en esta época. Decía, a los homosexuales, rufianes y proxenetas, a los mendigos profesionales y a los que vivan de la mendicidad ajena, exploten menores de edad, enfermos mentales o lisiados, se les aplicarán para que cumplan todas sucesivamente las medidas siguientes. Internado en un establecimiento de trabajo o colonia agrícola, los homosexuales sometidos a esta medida de seguridad deberán ser internados en instituciones especiales y, en todo caso, con absoluta separación de los demás. Prohibición de residir en un determinado lugar o territorio y obligación de declarar su domicilio. Y tercera, la sumisión a la vigilancia de los delegados. Nos puede parecer duras estas leyes, pero lo cierto es que en la mayor parte de Europa las leyes eran más duras, más severas y además duraron mucho tiempo. De hecho, la homosexualidad tuvo penas de cárcel recogidas en los códigos hasta los años 40 en los países nórdicos, hasta los años 60 en Gran Bretaña y Alemania. De hecho, en Alemania no se suprimió la ley que penalizaba la homosexualidad hasta 1973. Y en Estados Unidos, por ejemplo, los 13 últimos estados en suprimir las leyes contra la homosexualidad, las leyes penales, lo hicieron nada menos que en el año 2003. Es decir, que la actitud hacia la homosexualidad incluso en los países occidentales, ha sido represiva como herencia de eso que hemos visto en la Edad Media hasta fechas absolutamente recientes. En cualquier caso, a partir del siglo XIX, y no digamos ya entrado el siglo XX, los homosexuales se veían forzados a llevar una especie de doble vida. Es decir, mientras que no montaban escándalo público, mientras que sus comportamientos sexuales se hacían en la vida privada, había unos altísimos grados de tolerancia. Pero en el momento en que lo manifestaban públicamente, esa tolerancia se tornaba en represión. Lo cual, pues, explica en buena medida lo que ha sido la cultura o la subcultura homosexual hasta hace muy poco tiempo. En mi pueblo sin pretensión tengo mala reputación, haga lo que haga es igual, todo lo consideran mal. Yo no pienso pues hacer ningún daño, queriendo vivir fuera del rebaño. No, la gente no gusta que uno tenga su propia fe, no, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos, todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. Cuando la fiesta nacional yo me quedo en la cama igual que la música militar nunca me supo levantar. En el mundo pues no hay mayor pecado que el de no ser... Durante el siglo XIX también, en la época del liberalismo, el componente religioso va a ir poco a poco pasando a un segundo plano. Y el debate que se va a establecer es si los homosexuales son unos enfermos mentales y como tal deben ser tratados, es decir, con terapias, pero sin represión penal, o si los homosexuales son unos pervertidos o unos delincuentes sexuales, igual que pueda serlo una persona pues que practica, pues no sé, las violaciones o la pederastia o el bestialismo o cualquier otra de estas cosas. Ese va a ser el gran debate. Y se abre así, a finales del siglo XIX, los primeros conatos de movilización homosexual. Y va a tener un papel rector en este momento Alemania. En Alemania, el artículo 175 de su Código Penal establecía penas de cárcel para los homosexuales y suprimirlo va a ser objeto de una campaña continuada de diversos grupos que están en la génesis mismo del movimiento gay. Hay que decir, en primer lugar, que no se trata de grupos gays expresamente. Es decir, son grupos de apoyo a la comunidad homosexual, pero los que formaban parte de estos grupos no eran en su mayoría homosexuales. Estaban formados en su mayor parte por científicos o intelectuales que lo que proponían a las autoridades es sustituir las condenas penales por terapias. Es decir, no encarcelar a los homosexuales, sino curarles con diversas terapias psicológicas. Este será el gran objetivo del Comité Científico Humanitario, que se creó en Alemania en 1887, o del Instituto para la Investigación Sexual, también que se creó en este país. Y, por supuesto, son estas organizaciones científicas las que están detrás de la primera movilización gay que se conoce, o movilización por un motivo homosexual, que fue cuando en 1897, en Alemania, fue detenido y procesado Oscar Wilde, que era homosexual, ya quien se le abrió un proceso por serlo y por practicar la homosexualidad. Hubo, esta movilización no se entienda que hubo manifestaciones o peleas con la policía, estamos hablando de una pequeña élite de científicos, de intelectuales, que lo que hicieron fue escribir cartas en el periódico, mandar quejas a las autoridades, elaborar manifiestos firmados por decenas o a veces cientos de personas, pero en cualquier caso fue la primera vez que algo se hizo desde la sociedad civil frente a la represión de una homosexualidad. Fíjense, por ejemplo, en 1920, bastantes años después, una de las grandes asociaciones de defensa del colectivo gay que había en Alemania, que era el país, como digo, que estaba liderando este movimiento, se llamaba la Asociación de la Amistad Sexual Alemana. Y en su manifiesto fundacional, fíjense lo que proponía, cuál era la idea que defendía. Decía: pedimos la comprensión científica y adecuada de las variaciones en la constitución sexual y una correspondiente actitud racional, por ejemplo, hacia hombres y mujeres homosexuales. Las desviaciones y anormalidades del impulso sexual deben ser considerados como, más o menos, como patológicos y no como crímenes o vicios y pecados. La diferencia que debe hacerse entre crimen y vicio. El primero, como antisocial, siendo objeto de la ley. El control del segundo, como un problema personal, siendo objeto de la educación. Es decir, incluso las asociaciones en defensa de los gays lo que proponían es que los homosexuales fueran tratados, reeducados. Todavía no se planteaba una igualdad de derechos, o mucho menos el derecho de un homosexual a mostrarse públicamente como era, sino que lo que pedían es que se les tratase como enfermos. La segunda fase de la historia de la movilización gay se abre en los años 60. En esta época, el ambiente de tolerancia es ya mucho mayor. Empieza a haber determinados ambientes en los que los homosexuales se comportan o se manifiestan con naturalidad. Se abren los primeros bares de ambiente y en determinados círculos sociales los homosexuales ya no se ocultan. Pero debe tenerse en cuenta que, aunque tuvieran estos espacios de tolerancia, la actitud general de la sociedad era de rechazo. De tal forma que lo que ocurría con cierta frecuencia es que estos bares, estos lugares, estos ambientes gays recibían la visita de la policía, que procedía a hacer detenciones masivas. En la práctica, a los homosexuales simplemente se les tomaba declaración, se tomaban sus nombres, se les hacía la fotografía de rigor y después se les dejaba en libertad. Pero no dejaba de ser una humillación y una intimidación. Desde los años 60, incluso antes, desde finales de los años 50, los grupos gays o los primeros colectivos gays comienzan incluso a editar algún periódico, alguna revista y sobre todo a unirse a los movimientos pro derechos civiles, en el caso de Estados Unidos con toda evidencia, con movimientos pro derechos civiles y también a determinados grupos políticos de izquierda o grupos antisistema que tanto éxito tuvieron en los años 60. También en esta época se va extendiendo definitivamente la idea de que la homosexualidad no solamente no es un pecado ni un delito, sino que y que tampoco es una enfermedad mental. Los homosexuales no son enfermos mentales y no deben ser tratados como si lo fueran. Hay que entender que hasta este momento miles de homosexuales, convencidos de que realmente estaban enfermos, fueron sometidos a electroshocks, fueron castrados, fueron sometidos a trepanaciones cerebrales. Se les suministró toda clase de hormonas porque se sospechaba que a lo mejor era una falta de testosterona. Todas estas prácticas, ¿no?, médicas, quirúrgicas incluso, pues tuvieron unos resultados terribles en muchísimos casos. Y en cualquier caso convertían la vida de los homosexuales en una auténtica desdicha, como sometidos a medicación, a terapias conductistas. Se pensaba pues que mediante determinados procesos de estímulo-respuesta, es decir, si cada vez que veían la foto de un hombre les daban una descarga eléctrica, pues se suponía que a partir de entonces no te sentirían ningún tipo de atracción por los hombres de su mismo sexo. Todas estas cuestiones, ¿no? Pero ya en los años 50, 60, comienzan a aparecer los primeros trabajos científicos que declaran que los homosexuales no son enfermos mentales. mucha importancia tuvo, por ejemplo, el informe Kinsey, que se elaboró en los Estados Unidos en 1948. Pero a este informe le siguieron otras muchas investigaciones. Y llegó un momento, de hecho llegaría un momento en 1973, pensé que estamos hablando de fechas muy recientes, en 1973 la homosexualidad se suprimió del catálogo de enfermedades mentales de la Asociación Norteamericana de Psiquiatría. Fue uno de los grandes hitos de la historia de las movilizaciones gays. I heard of once in a lullaby, somewhere over the rainbow, skies are blue, and the dreams that you dare to dream really do come true. Un 28 de junio de 1969, Judy Garland se suicidó. Puede parecer que esto un poco tiene que ver con lo que estamos hablando, pero sucedía que Judy Garland era un icono de la comunidad gay. Había fotos suyas en todos los bares de ambiente y era muy querida por los homosexuales norteamericanos. Así que aquel día, aquella noche, los bares de ambiente homosexual estuvieron más concurridos de la cuenta. Y probablemente se vivió en ellos un poquito más de la cuenta también. A lo mejor eso es lo que explica lo que sucedió. En cualquier caso, la policía se presentó en uno de ellos, en uno que se llamaba Stonewall y que estaba en Nueva York. Y procedió, como decenas de otras veces lo había hecho, a detener a todos los homosexuales que estaban dentro del bar. Pero esta vez la cosa no salió bien. Los homosexuales, que estaban especialmente excitados ese día, nerviosos, no se dejaron detener. El asunto derivó en una batalla campal entre homosexuales y policías, que se extendió por otros barrios de Nueva York, y cuando la noticia se supo, incluso generó enfrentamientos con la policía en otras ciudades norteamericanas. Como consecuencia de este movimiento, de los hechos de Stonewall y de las movilizaciones y enfrentamientos con la policía que le siguieron, se crearía en Estados Unidos el Frente de Liberación Gay. No era la primera asociación homosexual que se creaba con intención de movilizar a la comunidad. Ni siquiera la primera movilización que se había producido, pero es que, para que se hagan una idea, la primera movilización que se produjo en Estados Unidos se había sido cuatro años antes, en 1965, cuando se convocó una concentración en Washington para protestar por la discriminación de los gays en las Fuerzas Armadas. A los homosexuales se les expulsaba del ejército. Pues bien, a esa movilización acudieron exactamente 10 personas. Es decir, que el movimiento gay estaba todavía muy lejos de tener fuerza unos años antes. Pues bien, el Frente de Liberación Gay, que se crea al año siguiente, en 1970, va a tomar ya una actitud muy diferente al pasado y va a ser capaz de movilizar a decenas de miles, cientos de miles de personas en todo el mundo. Sus objetivos, en cualquier caso, cuando ahora los releemos, nos suenan aquellos años, aquellos convulsos años 60, tan utópicos y tan radicales. Veamos, por ejemplo, lo que decía su manifiesto fundacional. Somos un grupo revolucionario homosexual de hombres y mujeres que se han formado con el conocimiento de que la liberación sexual total para todas las personas no podrá llevarse a cabo hasta que hayan desaparecido las estructuras sociales existentes. Rechazamos el intento de la sociedad de imponernos roles y definiciones a nuestra naturaleza. Nos salimos de esos roles y ritos simplistas. Seremos quienes somos. A la vez, construimos nuevas formas y relaciones sociales, es decir, relaciones que se basan en la hermandad, la cooperación, el amor humano y la sexualidad libre. Babilonia nos ha obligado a comprometernos con una causa, la revolución. Este texto, si ustedes se dan cuenta, le quitamos dos o tres palabras y podía ser el de cualquier otro grupo radical que se creó en aquellos años, que hablaba de revolución, solidaridad mundial, amor, libertad, nuevas formas de vida, etcétera, etcétera. En cualquier caso, estamos ante una nueva época, un nuevo ciclo en la historia de la movilización de los homosexuales, que desde luego a partir de este momento ya no se les podrá tratar como hasta aquella noche del 28 de junio. ya no podrá llegar la policía y llevárselo sin más, aunque existieran las leyes, porque va a haber una respuesta del grupo, del colectivo. Sus primeras movilizaciones, en cualquier caso, seguirán buscando los mismos objetivos que esas organizaciones científicas de finales del XIX, comienzos del siglo XX. Será la derogación de las leyes represivas, es decir, que un homosexual no pudiera ser procesado por serlo. Más adelante, ya a finales de los años 70, se plantearán algo más. Ya no solamente no ser perseguido, sino incluso tener derecho a manifestarse en público tal cual eran. En este sentido, se creará, por ejemplo, el famoso Día del Orgullo Gay. Día del Orgullo Gay, que se celebra precisamente el 28 de junio, en conmemoración de los hechos de Stonewall, pues lo que busca es precisamente eso. Los homosexuales no se tienen que humillar ante la sociedad, ni se tienen que ocultar. Tienen que manifestarse. Por eso son tan descaradas esas manifestaciones. Por eso son tan escandalosas. Porque lo que tratan, o lo que trataban desde su primera celebración en 1977, fue mostrarse tal cual eran, incluso exagerando. Porque no se avergüenzan de ser homosexuales. Y también las famosas campañas de salir del armario. Es decir, personas más o menos conocidas que manifiestan públicamente que son homosexuales. E incluso en algunos grupos homosexuales han llevado a cabo campañas de salida del armario forzosa. Es decir, denunciar que fulanito y menganito y tal otro son homosexuales, obligándole a salir del armario aunque no quiera. Como decíamos antes, como consecuencia de todas estas movilizaciones, poco a poco, en todos los países occidentales, las leyes represivas contra la homosexualidad fueron derogándose, la homosexualidad dejó de ser considerada una enfermedad mental. Hoy en día, un homosexual, salvo que él lo desee por algún motivo, no es sometido a ningún tipo de terapia psicológica y mucho menos quirúrgica. E incluso, podríamos decir que a nivel jurídico, había una aparente igualdad. Esto podría haber llevado a la desaparición del movimiento gay como tal. Sin embargo, quedaban algunos puntos pendientes. Y a partir de los años 80 entramos pues en una especie de tercera fase en la historia del movimiento gay. Es decir, ya el ambiente es de libertad, pero el movimiento se centra, por un lado, en conseguir lo que llamaríamos una igualdad plena. Es decir, acceder a determinados derechos que no estaban reconocidos a los homosexuales. Fundamentalmente el matrimonio, por ejemplo, entre hombres o entre mujeres, y la adopción, el derecho a adoptar niños. En este sentido son todavía unos pocos países los que lo han consentido, pero la tendencia es a que cada vez sean más, al menos en nuestro entorno occidental. También algunos grupos con demandas específicas, como puede ser el caso de los transexuales, que desean ser reconocidos jurídicamente como mujer, siendo hombres, o como hombres, siendo mujeres. Y en el caso de España ya se les ha reconocido, y hay algún otro país que también. También movilizaciones circunstanciales contra lo que llamaríamos comportamientos homófobos, o lo que se llama comportamientos homófobos. Es decir, actitudes de rechazo, de intolerancia hacia los homosexuales, de las autoridades públicas o de la sociedad en general. En algunos países, probablemente también en España, aunque no esté tan claro, los homosexuales han llegado incluso a convertirse en una especie de grupo de presión. En Estados Unidos están plenamente organizados en un grupo que se llama la Campaña de Derechos Humanos y que se calcula que tiene unos 700.000 miembros y que actúa como un lobby. Tiene su propia sede en Washington y trata de presionar o de convencer a los diputados y senadores o congresistas y senadores para que aprueben las medidas que convienen al colectivo gay. También en estos últimos tiempos ha tenido mucha importancia el lesbianismo, la visibilidad de las lesbianas. Las lesbianas en toda esta historia que hemos contado estuvieron un paso por detrás. Hasta los años 60 prácticamente no se tiene noticias de ellas, ¿no? Pues bien, en este momento tienen una presencia en el movimiento gay muy, muy importante. Bien, pues hemos visto cuál ha sido la historia de los homosexuales en el mundo occidental. Pero nos quedaría otra, ¿no? Es decir, los homosexuales en otros lugares del mundo, en la mayor parte del mundo, siguen estando, en algunos casos, como lo estaban en Europa en la Edad Media. Es decir, la historia de del movimiento de liberación gay le queda todavía mucho recorrido, aunque probablemente en Europa no tanto. En Europa, probablemente más que cuestión de cambiar leyes o de dictarlas, sea una cuestión de actitud mental, de comportamiento de la gente. Y eso tardará mucho tiempo en cambiarse, porque las leyes se cambian mucho más fácil que las ideas o que las culturas. Pues bien, esto ha sido todo. Espero que en nuestro programa les haya resultado ilustrativo. Muchas gracias. Before they're forever banned, the answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see?